Bolo 7. Programas alternativos de participación ciudadana. Antecedentes. Es pertinente que la sociedad conozca el modelo de policía comunitaria, que se caracteriza por la aplicación de una estrategia de carácter preventivo, donde tiene como base la relación policía-comunidad, donde el policía debe adecuar su comportamiento individual al de la propia ciudadanía, interactuando y coordinando acciones con la finalidad de promover la cultura de la seguridad, en diferentes ámbitos como por ejemplo las BES, Brigadas Escolares de Seguridad, compuestas por adolescentes y jóvenes. Lo importante, es comprender que la institución policial, que en el caso boliviano, ostenta más de 193 años de existencia, como hecho histórico doctrinario debe aquilatarse como tal, ya que su misión constitucional, es en esencia y por naturaleza, coadyuvar a la sociedad, por lo que la relación policía-comunidad, siempre existirá al igual que sus instituciones. Barrenechea et al., 2015, p. 89. El concepto de policía de proximidad que utiliza el modelo de policía comunitaria, permite inicialmente proveerse de todos los mecanismos de interacción que sean útiles al propósito de señalar un acercamiento directo a la población, pero también generar a través de la capacitación en los diferentes ámbitos la promoción de la cultura de seguridad. En la existencia de las brigadas, grupos de padres, sectores en general que desean replicar la cultura de seguridad proporcionada por el modelo policial, propiamente los mecanismos de interacción, existen también otro tipo de acciones que desarrolla la estrategia institucional, que involucran la aplicación del concepto señalado. Estos se pueden identificar como programas alternativos a la participación ciudadana. Red de cooperantes. Es un sistema en el cual el ciudadano en forma voluntaria se compromete a construir su propia seguridad mediante la cooperación solidaria, participación y contribución con las autoridades en el suministro de información veraz, confiable y oportuna, que sirva para prevenir y contrarrestar los motivos de inseguridad que afectan la tranquilidad de los bolivianos. Se puede decir que un cooperante es una persona que en cumplimiento de un deber ciudadano voluntariamente y movida por un espíritu patriótico ayuda, motiva, colabora y coopera con los organismos de seguridad del Estado, suministrando información. Asimismo, una red de cooperantes es un sistema en el cual el ciudadano en forma voluntaria se compromete a construir su propia seguridad, mediante la cooperación solidaria, participación y contribución con las autoridades en el suministro de información veraz, confiable y oportuna que sirva para prevenir y contrarrestar los motivos de inseguridad que afectan la tranquilidad de los bolivianos. La participación ciudadana es parte necesaria y decisiva en el desarrollo de una comunidad. Esta se puede ver desde la perspectiva del desarrollo de grupos de voluntarios, y la organización para proveer estructuras donde se vean involucrados en el mejoramiento de las actividades de la comunidad. Objetivo general: generar mecanismos de participación, encaminados a obtener la información de los ciudadanos, para promover acciones en contra del accionar delincuencial en todas sus modalidades. Redes ciudadanas de apoyo y comunicación. Se fundamentan en los sistemas de comunicación, con el propósito de fusionar el sector público y privado ante situaciones que generan riesgo. Cooperante de la seguridad. Es cualquier ciudadano con espíritu solidario que está dispuesto a brindar información a las autoridades sobre cualquier tema de interés para la seguridad o el bien común. Se clasifican en ocasionales, ciudadanos en general que de manera espontánea suministran información a las autoridades. Colaboradores, servidores públicos o privados que suministran información sin esperar recompensa, su interés es contribuir en la lucha contra los factores de inseguridad. Responsabilidad de la comunidad. De las muchas responsabilidades que tiene la comunidad, es importante definir para la seguridad las principales que deben ser observadas y cumplidas por todos los miembros de una comunidad organizada. Analicemos las principales. Expresar sus preocupaciones acerca de los problemas de desorden e inseguridad en la comunidad y plantear las posibles soluciones. Reportar y proveer información acerca de delitos y actividades sospechosas en su sector, dejando la indiferencia por la solidaridad. Reportar problemas e incidentes que sin ser de afectación directa pueden causar daño a terceros. Cooperar, testificando, realizando las denuncias y acusaciones que permitan judicializar a los transgresores de la ley, buscar ayuda en los organismos competentes, para solucionar problemas personales y familiares, ejercer control y autoridad sobre los hijos para evitar influencias externas negativas, establecer y emplear estrategias o medidas de prevención para evitar ser víctima de la delincuencia y procurar mayor seguridad personal, familiar y de los bienes. Realizar estudios sobre los problemas de inseguridad del sector y proponer posibles soluciones en su comunidad. Cooperar y trabajar con la policía comunitaria del sector, en las campañas y programas organizados para minimizar la inseguridad. Participar como voluntarios cívicos con otros grupos de la comunidad en el mejoramiento general de la actividad de vida de los vecinos del sector. Participar en las veedurías para observar el rendimiento de la policía comunitaria y propender su mejoramiento. El cumplimiento de las actividades que se deriven de las responsabilidades señaladas serán determinantes para prevenir el cometimiento de delitos, prevenir accidentes, o que los problemas se salgan de control. Es tan importante el aporte de la comunidad y de la misma ciudadanía en procura de su propia seguridad, que lo que haga o deje de hacer puede afectar positiva o negativamente a la paz y seguridad de una comunidad. Por ello es necesario poner algunos ejemplos que nos permitan aclarar lo señalado. Cooperar con la justicia, testificando, realizando las denuncias y acusaciones que permitan llevar a juicio a los transgresores de la ley. Conformación de una red de cooperantes. El modelo de policía comunitaria establece el siguiente procedimiento para conformar la red de cooperantes. Selecciona a la población por grupos de sociedad civil organizada. Convoca a las personas naturales o jurídicas a integrar la red de cooperantes. Brinda capacitación en temas como valores cívicos, convivencia ciudadana, seguridad y solución de conflictos, entre otros. Articula la red con entes gubernamentales, privados y organismos de seguridad del Estado, empleando medios técnicos y logísticos, telefonía fija, celular y radios de comunicación. Dinamiza la red mediante reuniones periódicas, lideradas y organizadas por la institución responsable del vínculo. Evalúa y retroalimenta las actividades que realice cada institución. Alianzas estratégicas corresponde a la mutua cooperación entre las organizaciones, personas e instituciones con la policía boliviana, para unir y compartir capacidades, talento humano, recursos tecnológicos y financieros. Los compromisos son de gran magnitud y permiten desarrollar tareas comunes. Se comparten valores, servicios, capacidades y barra o se transfiere información contribuyendo al mejoramiento institucional. Existen tres características fundamentales en las alianzas entre organizaciones. Producen beneficios para sus miembros y son mucho más que un acuerdo. La unión ofrece a las partes oportunidades y opciones imprevistas. Los socios aportan sus habilidades para crear juntos nuevos valores, en un sistema de colaboración que va más allá de un simple intercambio. Requieren una red de conexiones interpersonales e infraestructura interna, que garantiza el aprendizaje y desplazar los controles formales para el cumplimiento de los objetivos propuestos en su proceso de transformación cultural. La policía boliviana debe construir alianzas estratégicas con instituciones educativas, gremios y empresas de distinto orden, posibilitando con su accionar el incremento de su productividad, agilización así sus procesos gerenciales y de apoyo tecnológico, con lo cual podrá fortalecer su imagen y la confianza ante la ciudadanía. La policía boliviana, en el proceso de diseño e implementación del modelo de policía comunitaria, ha establecido alianzas estratégicas con las gobernaciones y gobiernos autónomos municipales a nivel nacional, ETA-S, logrando un compromiso importante en la prestación de un servicio de calidad que responde a las necesidades de la comunidad en aspectos de seguridad y convivencia ciudadana. Un elemento importante a considerar. Cooperar y trabajar con la policía boliviana bajo el modelo de policía comunitaria del sector, en las campañas y programas organizados para minimizar la inseguridad. Al constituir una trilogía de trabajo por la seguridad, policía, comunidad, autoridad local, la comunidad debe estar involucrada para conseguirla, y por tanto el policía comunitario debe abrir todos los caminos para alcanzar la cooperación y comprometimiento de todos o de la mayoría de los habitantes de un sector, Porque el bienestar y la seguridad no es patrimonio únicamente de aquellas personas que tienen dinero para construir sus propias fortalezas, por lo que es importante que la misma comunidad organizada se convierta en una fortaleza contra la delincuencia. El bienestar en seguridad no solo se lo espera servido, se lo busca y se lo consigue junto a quienes desean cooperar y trabajar por alcanzar la paz y tranquilidad. La policía podrá organizar cualquier tipo de campañas y programas para minimizar la inseguridad, pero si no existe la colaboración y acción de uno de los principales actores, como lo son los propios beneficiarios, jamás se podrá obtener el resultado esperado. La participación ciudadana. Zonas seguras. El programa Red de Cooperantes permite fortalecer la seguridad sectorial, iniciando desde los lugares que por su actividad comercial, recreativa o social, congreguen población significativa fija o de paso. Este esquema de vigilancia fortalece la integración de policía, comunidad, gremiales, buscando un trabajo armónico con el fin de contrarrestar los actos delincuenciales. Objetivos: mejorar la percepción y la sensación de seguridad, acercar la justicia al ciudadano, fomentar la denuncia de delitos, participar como coordinadores de la seguridad en procura del mejoramiento general en la vida de los vecinos del sector. El modelo de policía comunitaria allanará el camino y propiciará acciones que permitan que los vecinos de un sector sean solidarios con otras personas que necesitan del aporte profesional y humano para resolver problemas de carácter general o particular. La idea central es mejorar las actividades de vida de los vecinos del barrio en donde se vive, entregando lo que cada ciudadano puede dar, tales como compartir conocimientos, participar en campañas de seguridad, de limpieza, de mejoramiento del barrio, en charlas y seminarios para jóvenes y adultos, programas deportivos, emergencias y todo aquello que redunde positivamente para mantener un mejor ambiente comunitario. El líder comunitario es una persona que está dentro de la comunidad, con buena reputación y un alto grado de fervor por trabajar en beneficio de todos quienes habitan en un sector, dejando a un lado cualquier tipo de interés personal. Si bien la seguridad es la principal causa para que los ciudadanos participen, no quiere decir que las tareas sean exclusivamente dirigidas a ello. Porque lo ideal es el bienestar integral de la comunidad y este se lo puede conseguir trabajando por solucionar todos los problemas que se pudieran presentar dentro de la misma comunidad, cualesquiera sean estos. Mejorar la percepción y la sensación de seguridad. La activa participación de la comunidad que se siente amenazada por la delincuencia o por otros actores y factores generadores de la inseguridad es igual o más importante como la más ágil intervención de las organizaciones responsables de garantizarle esa seguridad, por lo que cada ciudadano de un sector puede y debe convertirse en un estudioso de los factores generadores de la inseguridad, para desde ahí partir a combatir la raíz de los problemas. La sensibilidad y el conocimiento de lo que pasa en el entorno del barrio es trascendental para mejorar la seguridad, toda vez que el descubrir y estudiar los problemas que han afectado a los demás, permite con mayor facilidad neutralizar y minimizar los riesgos a los que se puede estar expuesto. El interesarse por conocer los tipos de delitos, los problemas de desorden en la comunidad, la frecuencia y los lugares de los incidentes son elementos de estudio válidos para establecer estrategias para evitar la delincuencia. Acercar la justicia al ciudadano. La más eficaz forma de evitar ser víctima de la delincuencia es involucrándose en programas comunales de seguridad, toda vez que, a través de los mismos, se aprende normas y estrategias que permiten en primer lugar prevenir las acciones de la delincuencia. En segundo lugar, ser parte activa en el diseño de estrategias para mejorar la seguridad del sector donde se vive y en tercero cómo reaccionar inmediatamente después de producido un delito. La delincuencia se aleja cuando observa una comunidad organizada. Fomentar la denuncia de delitos. Es importante enseñar a la ciudadanía que el mejor escenario para arreglar sus disputas o problemas de convivencia, como también la comisión de delitos, es trasladarlo a las autoridades. Labor que, en muchos casos, es dificulta por falta de credibilidad o confianza de la población. Las redes de vigilancia y observación. En los últimos años, el modelo tradicional de vigilancia basado en la respuesta ante un hecho consumado, no resultaba suficiente para responder efectivamente a la compleja situación delincuencial y las nuevas demandas de los ciudadanos en materia de seguridad. En consecuencia, la policía evolucionó hacia un modelo de vigilancia comunitaria que contemplaba una variación en los parámetros de seguimiento y evaluación a la gestión del servicio, los cuales sobrepasan la medición de su efectividad en la operatividad, medida reactiva. En este caso, la evaluación se centra en el cumplimiento de las metas que se formulan en las jurisdicciones de acuerdo con su diagnóstico. Así, el mejor resultado es la satisfacción de la comunidad frente a un ambiente seguro. Bajo esta premisa, los aspectos a considerar son la gestión policial, la reducción estadística delictiva y la percepción ciudadana. Desde esta perspectiva, se ha comenzado a evaluar el desempeño de las unidades policiales a partir de factores como la eficacia en la protección de los ciudadanos, la presencia policial, los tiempos de respuesta a los requerimientos de la comunidad y el trato de los uniformados con el conglomerado que corresponde a su jurisdicción. El desarrollo de las tareas de vigilancia se orienta a fomentar y lograr la corresponsabilidad en la conservación de la convivencia y el mantenimiento de la seguridad ciudadana mediante la acción conjunta entre autoridades político-administrativas, autoridades de policía y ciudadanía en general. Su ejecución implica la delimitación territorial, la asignación de responsabilidades, recursos y ejecución de procesos en coherencia con el modelo de vigilancia comunitaria y el direccionamiento estratégico institucional, en la búsqueda de contrarrestar las causas y factores generadores de delitos y contravenciones, incrementar la confianza de la comunidad, la gestión territorial y el trabajo interinstitucional. Cultura de denuncia. El acercamiento de la institución policial con la comunidad levantará las expectativas de seguridad de la zona de influencia. El modelo de policía comunitaria, a través del diagnóstico y transparencia del estado situacional inicial de la gestión, deberá, en cooperación con la comunidad, plantearse objetivos desafiantes pero que se puedan cumplir. La rendición de cuentas y el análisis de los pros y contras de las estrategias que se hayan definido para motivar la paz y seguridad en el territorio deberá reconocer incluso a los actores y responsabilidades asumidas, sean para reconocimiento o cambio de estrategia. Esta clase de gestión permitirá evidenciar la corresponsabilidad que tienen las instituciones públicas, privadas, la comunidad y la policía. Las estrategias para solventar las demandas ciudadanas se generan en base a la información con la que se cuenta, por lo que es parte integral de la labor de la policía comunitaria el generar confianza al ciudadano para registrar las denuncias. Diagramación de los procesos. Para desarrollar los distintos procesos del modelo de policía comunitaria y la policía boliviana se tomarán en cuenta los procedimientos institucionales y los flujogramas elaborados conforme este modelo policial, con el fin de homogeneizar criterios y acciones frente a los distintos eventos que se desarrollan. En otras palabras, optaremos por realizar mapas conceptuales por cada acción a ejecutar. Se observa el siguiente ejemplo: prevención, planes de seguridad comunitaria. Diseñar planes de seguridad comunitaria equivale a implementar medidas preventivas en el área de responsabilidad seleccionada o de jurisdicción de la estación policial integral. Se tiene que aplicar la política pública de seguridad ciudadana, conforme a norma y lo que dictamina el modelo de policía comunitaria, donde las acciones deben ser metódicamente incorporadas, luego de la evaluación diagnóstica. En este contexto, diseñar planes de seguridad comunitaria involucran conocer profundamente el área de responsabilidad y la problemática delictual que la rodea. Ejemplo: macroprocesos críticos. Desarrollar políticas de seguridad en la zona de Villa Copacabana. Descripción: articular la respuesta pública a las demandas y necesidades sociales de seguridad ciudadana. Producto: política pública de seguridad ciudadana y plan de acción desarrollado. Subprocesos: incorporar tema en la agenda pública. Generar conciencia en la sociedad y en los tomadores de decisión sobre la relevancia del problema de la seguridad ciudadana y la necesidad de desarrollar acciones de respuesta. Analizar requerimientos. Analizar técnicamente las características de los problemas de la seguridad ciudadana y la respuesta más efectiva para su solución. Movilizar recursos. Identificar y gestionar recursos para apoyar la implementación de la política. Aprobar normativa. Desarrollar y aprobar las normas requeridas en la política de seguridad ciudadana, según los procedimientos establecidos para la jerarquía de la norma correspondiente. Los actores principales: Comando Departamental de Policía, Gobierno Autónomo Municipal, Estación Policial Integral. Finalmente, procede la elaboración de los diferentes planes de acción correspondiente. Macroprocesos: prevención. Realizar gestión comunitaria. Involucra y compromete a la comunidad en la solución a los problemas de inseguridad e inadecuada convivencia. Preliminares para aplicar el concepto de la policía orientada a la resolución de problemas. Se inicia determinando el requerimiento a solucionar y finaliza estableciendo acuerdos de convivencia y seguridad. Gestión comunitaria. Prevención. Desarrollar gestión interinstitucional. Se origina en la relación policía, autoridad, comunidad tripartito de seguridad ciudadana y tiene como objetivo principal lograr los propósitos preventivos para el área de responsabilidad y se inicia con el proceso de verbalización, conciliación y se consolida con la firma de convenios, actas de participación y otros que evidencien los hechos. Para este propósito se recomienda que el servidor público policial tenga conocimientos suficientes y prácticos de administración en general, la Ley No. 264, Decreto Supremo No. 1236, entre otras características para que pueda viabilizar la gestión pública policial y gestión comunitaria. Objetivo: involucrar a las instituciones, organizaciones y autoridades en la solución de los problemas de inseguridad ciudadana y convivencia, presentados en los sectores donde existe servicio del modelo de policía comunitaria. Alcance: se inicia cuando se establece el requerimiento de la comunidad o cuando el policía considera oportuna la intervención de autoridades u otras organizaciones, finaliza presentando los resultados obtenidos. Acciones: se establecen para el propósito de cumplir con la gestión interinstitucional 9 pasos fundamentales: establecer requerimiento, identificar autoridad, entidad, institución u organización, reunirse con los representantes de la institución o entidad para presentar el problema. En este punto es importante contar con la solución alternativa, elaborar programa, proyecto, tramitar a entes de control, concertar con la entidad, diseñar plan de trabajo, ejecutar plan de trabajo,